Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Buenas noches, aquí estamos dando comienzo al programa número 89 de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Como saben, los jueves nos dedicamos a mirarnos a los ojos de alguna invitada o invitado que se acerca al estudio para conversar de sueños, girar en torno a algunos objetos que haya seleccionado, escuchar algo de música y ir picoteando por algunos intersticios vitales. Mi nombre es Cristian Estrella, estoy en la conducción junto a Matías Banerio en la operación técnica y coordinación de aire, hoy haciendo malabares casi telepáticos, pero vamos saliendo adelante. Y Mecha Carrizo en la producción online para un nuevo vuelo. Dentro de poco vamos a estar transmitiendo desde Montevideo, Uruguay. Nos encontraremos con los amigos de Satchmo, los amigos de KIF, con Ian Lampel, Eco López, Juan Manuel Arán, que son responsables de parte de las artísticas de este ciclo, como por ejemplo la que vamos a escuchar ahora. Los jueves, el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño. Despiertos. Limbo. Hoy más que nunca los relojes no tienen sentido porque cuando de repente algo que es habitual en las comunicaciones, como puede ser una conectividad de internet, no está, hay que readaptarse. Y eso es lo lindo de la vida, que es pura transformación. Y en esto vamos, tomando unos mates esta noche con el invitado que ya se llegó y que está sirviendo en un mate decorado con cierta, como una piel de vaca, Es artificial, ¿no? Pero... Y que tiró el agua también, el invitado. Yo no lo iba a decir. Sí. Acabo de tirar el agua en la mesa, perdón. Todo bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Presentando música nueva. Estoy en un momento muy, muy de sacar para afuera, así que eso me hace bien física y espiritualmente. Bien. ¿De qué barrio venís? Yo vengo de un barrio del Chaco de Resistencia que se llama Villa del Carmen, si te referís a mis orígenes. No, pero sí. Es bueno igual que lo digas. Ese es mi origen. Me refería a esta noche, algo más informal. Mi noche fue, en realidad mi día fue un día muy largo porque tuve dos ensayos con dos proyectos diferentes y ahora vengo a comer algo por acá por Almagro. Pero en realidad estoy en Villa Ortúzar. Bien, lindo barrio. Hermoso, muy, muy lindo. Yo lo he dejado hace poquito. Yo me mudé hace 5 días. Mirá, nos cruzamos. Sí, sí. Bueno, siempre dejamos el nombre del invitado para después del primer tema. Bien. Pero últimamente estoy bastante anárquico con algunas autoimposiciones que tuvimos con el programa y las estoy subvirtiendo todo el tiempo. Rompiendo que, moldes. Sí, vamos a romper moldes y vamos a decir que quien nos acompaña es Diego Pérez, músico, productor argentino, integrante de Tonolec y ahora también dando a conocer su trabajo con Nación Equeco. Exacto. Que además hay que decir que de alguna forma es parte del embrión de Limbo, porque cuando estábamos preparando el demo para presentar, digamos que, como ustedes saben, este programa es posible porque fue seleccionado dentro de los Fomeca, que son unos fomentos que da el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y Diego, en su momento, cuando preparamos el demo, se arrimó una tarde aquí a la radio y nos hizo el aguante ahí, ficcionando una comunicación telefónica nocturna. Así que también te debemos bastante de que estemos al aire y te lo quería decir públicamente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo les debo que me hicieron actuar. Me hicieron un actor que estaba en el Chaco, ¿no? Una noche chaqueña. Y era un viernes en Buenos Aires a las 3 de la tarde. ¿Sabes qué? Me sirvió mucho porque una vez me hicieron una nota, me la hizo Pacheco, la que estaba en el noticiero de Canal 7. Sí. Me la hizo en Chaco. Uh-huh. Yo estaba en Chaco. Y fue una noche que había comido, lo tengo que confesar, un hongo alucinógeno. Y me había olvidado que me iban a llamar para esta nota. Y me llamó y yo estaba... De la cabeza. Y creo que no hice más que hablarle del cielo que estaba viendo. Y ella se recopaba. Entonces fue toda una nota hablando, contándole el cielo de enero en el Chaco estrellado y la luna. Y rarísimo. Yo no sé, tendría que conseguir esa grabación a ver qué dije verdaderamente. Y si fue real. En aquel móvil que simulamos también me acuerdo que hablaste del cielo y de la noche estrellada. Creo que sí, creo que me inspiró eso. Me acordé de esa noche. De esa nota. Muy bien, bueno, te dimos alguna tarea. Te pedimos que traigas objetos y te pedimos que traigas música. Objetos. Sí. ¿Los tenemos? Objetos, el único que tengo acá sí. Es mi computadora personal. Muy bien. Que no es un objeto muy fetiche, pero es mi, de alguna manera, mi estudio portátil. Lo que traje sí son discos. Está bien. Sí. Igual podemos simular que trajiste todos los objetos. Sí, para algún claro, que no haya escuchado sí. Todavía. Ya la gente no me cree nada después de lo que contamos, ¿no? De que simulé que estaba en otro lado. Ahora no me creen más. Tu computadora decís, y para un músico y para un músico de tus características que estás todo el tiempo mezclando y mixando instrumentos analógicos con tecnología, es súper importante, ¿eh? Sí, sí, es mi herramienta principal, es con la cual... compongo, pinto de colores la música que me gusta hacer, donde grabo y también donde comunico muchas veces lo que estoy haciendo, ¿no? Porque a veces se transforma en oficina, otras veces en estudio de grabación, otras veces en atelier de pintura. ¿Cómo es eso? Sí, yo veo la música de una forma muy pictórica, siempre lo vi así. La electrónica, de hecho, me gusta tanto porque trabajo mucho con texturas y colores y creo que la herramienta digital te permite una cantidad de posibilidades infinitas con respecto a lo que es textura y color. Entonces te permite que si tu imaginación viaja y se le aparecen colores y cosas extrañas por ahí, que cuando aprendes a utilizar la herramienta puedes llegar a eso casi como si el sonido fuese plastilina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mí me gusta mucho eso, ustedes saben, me gusta también y la integración de lo que es lo orgánico y lo digital, entonces trabajo mucho con eso. Y siento que a veces es un atelier porque siento que estoy pintando paisajes de alguna manera, eso me inspira mucho también. Y tiene mucho que ver también con lo que estoy haciendo con Ekeko ahora. Ahí va, hace un ratito fuera del aire nos mostraste un video que lo vamos a comentar en unos instantes porque estás tocando la música de una manera súper original, ¿no? Yo creo, viste cuando decís, bueno, ya está todo inventado, ¿no? Siempre hay una vuelta más en las cosas. Pero me parece que es momento de ir a la primera canción. Dale. Nuestro operador Matías tiene 3 discos ahí. Todavía no le indicamos de cuál va a ser el primer tema, así que vamos a dejar fluir lo que te pide ahora el momento. ¿Qué pondrías? Bueno, me gustaría escuchar el disco Guaraní que hay ahí, que el primer track, si no me equivoco, se llama Ibu Orembae. Uh-huh. Sí, es música de las comunidades guaraníes de Misiones. Para mí súper inspirador y además hablando de paisajes, creo que cuando uno lo escucha ve la tierra colorada y el verde de la vegetación mezclado ahí en esas voces de niños que cantan, que tienen unas melodías alucinantes y además en el acompañamiento mántrico de la guitarra, Baracahuazú, que le dicen ellos, y la percusión. Muy bien, entonces escuchamos el primer tema. Sí. Presentado por Diego Pérez. Thank you. ¡Abeco! ¡Abe! Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Estamos en Limbo a los Ojos, programa número 89, compartiendo la música que trajo Diego Pérez, miembro de Nación Equeco, proyecto que muy prontito estará por dar algunas fechas. Vamos a comentar en unos instantes de qué se trata. Tienen los teléfonos 4864-0489 y 4866-1095 si quieren llamar y ganarse alguna entrada ahí por gentileza de Diego y sobre el aire. Casi se la saqué, es la segunda vez que lo hago y funciona. Por favor. La presión. Y bueno, estábamos conversando fuera del aire un montón de cosas interesantísimas que tienen que ver con los orígenes de las palabras, el uso, ¿no? Sí. Y me estabas contando sobre significados. Sí, a mí me gusta mucho eso porque, bueno, desde que empecé a laburar con comunidades de pueblos originarios, muchas veces descubro palabras que usamos en el cotidiano que nosotros no sabemos que son pertenecientes a una o a otra comunidad. Por ejemplo, pucho y pilcha. Vos decís, eso es re lunfardo, ¿de dónde viene? Esas son palabras en quechua. Cancha, ya sabemos. Por ejemplo, ananá, palta. ¿Qué más? A ver si se me ocurre ahora. Maraca, que vienen de embaracá, que es lo que suena. Hay un montón de palabras que estamos usando todo el tiempo y que no sabemos que vienen de estos pueblos. Entonces pensamos que se taparon, pero en realidad no, sobrevivieron. Claro. Y también está bueno porque creo que la manera de aprender y entender de una cultura es muchas veces entendiendo cómo hablan y por qué dicen las cosas que dicen, digamos. El lenguaje simbólico de cada una de las culturas. Que va determinando también, ¿no? Recién me acordaba de un querido amigo científico, el doctor Eduardo Rapoport de Bariloche, que en un momento me comentó que yuyo viene de yuyu, que quiere decir hortaliza comestible. Claro. Y fíjate cómo el uso lo transformó en, bueno, es un yuyo, sí, de una malo, porquería. Bueno, quilombo, la palabra quilombo, que se usa, en realidad son comunidades de los negros que vinieron de África. Encuentro también es la palabra que se usa para el encuentro, donde hay festividades. Pero claro, para los blancos, cuando se juntaban los negros, era peligroso, era un desastre. Entonces nosotros usamos quilombo como algo que está mal, que está desordenado. Y en realidad no tiene nada que ver. Los quilombos calunga que hay en Brasil, que son comunidades de estos descendientes de africanos que vinieron, vinieron como esclavos, ¿no? Bueno, así hay infinidades de cosas de que uno va descubriendo. Estaba pensando en que el lunes se conmemoró un aniversario de la Revolución y en varias imágenes que quedaban en mis retinas, ¿no? Por un lado, lo que fueron los festejos, la cantidad de gente, ese sentir patriótico. Uh-huh. Y por otro lado, lo que está pasando con el acampe Cuom, que también tiene sus derivados en otras poblaciones. Sí. Vos sos un músico que se involucró realmente con Tonolec. Ustedes al principio hicieron un trabajo de vivir en comunidades porque sentían que quizás estaban yendo por un camino que no tenía demasiado que ver, ¿no? O sea, sí, habían ganado un concurso en el que se fueron a España, sí, después sí, volvieron, sí. Tomaron esa determinación de mezclarse y hay una anécdota que vos viajaste con un montón de equipos en la mochila y que al final no lo sacaste porque primaba, ¿no?, el intercambio. Y me gustaría preguntarte a vos, Diego, ¿qué pensás de todo este intríngulis que hay ahora, ¿no? Donde de repente está este acampe, que al parecer no son escuchados, uh-huh, que están siendo reprimidos, ¿no? Mira, yo creo que en principio tienen que ser escuchados, que los reclamos son más que legítimos y que ya vienen siendo muy postergados. Creo que la política es muy compleja, creo que todavía no entendemos. Estamos, digamos, como sociedad occidentalizada esperando que los pueblos originarios se adapten a las nuevas reglas sin entender bien cómo son las de ellos, digamos. Me parece que hay toda una especie de ceguera o de sordera con respecto a lo que son nuestros pueblos originarios, digamos. Si bien en algunas cosas se viene avanzando y en Latinoamérica hay un montón de gente que está trabajando y de, bueno, ya hay un presidente en Bolivia que viene de una de estas comunidades, me parece que estamos muy lejos todavía de comprender y de poder escuchar verdaderamente quiénes son, y a partir de eso saber también quiénes somos nosotros. Y de entender las necesidades, porque inclusive a veces yo veo gente que de manera solidaria quiere mandar ropa o cosas, y la verdad es que yo lo que siento es que lo mejor que puedes hacer primero es conocer, acercarte. No sé, imagínate que yo vengo acá y te digo a vos, mirá, yo considero que vos necesitás ropa y comida porque te estuve observando, y vos te vas a ofender capaz, y no, por ahí está bueno que yo venga y te escuche y nos pongamos a conversar, y capaz que te puedo ayudar con otra cosa. Me doy cuenta que, no sé, que te hacen falta discos o que no te hace falta nada. Claro. Pero me parece que como sociedad hay una necesidad muy grande de que empecemos a escuchar, a escucharnos, y esa es una de las cosas que nosotros aprendimos en las comunidades, ¿no? Te corrijo algo, nosotros nos fuimos a vivir a las comunidades, o sea, no nos quedamos a dormir, porque a veces se malentiende eso. Sí, vamos ya desde el año 2001-2002 a hacer visitas a muchas comunidades y hacemos intercambio musical y demás, con Tonolec particularmente, y nuestra bandera es la bandera del arte y la bandera de la integración a partir de la escucha primero, ¿no? Después, bueno, no somos políticos ni militantes políticos, pero tenemos nuestra ideología, obviamente, y creemos que, bueno, que hay una deuda, y que hay además no solamente una deuda con los pueblos originarios, hay que entender que hay una deuda con nosotros mismos, porque claro, nosotros somos los que nos estamos perdiendo de conocer y de aprender. Entonces, cuando se dice, no, ellos son pobres o no tienen o qué sé yo, son carentes de algunas cosas que se les han sacado, pero a la vez tienen una gran riqueza cultural, una gran riqueza espiritual, y esos son ellos. O sea, también es feo generalizar porque hay de todo, como en toda sociedad, ¿no? Pero bueno, para resumir un poco, yo siento eso a partir de mi experiencia conociendo diferentes comunidades de la Argentina y de Brasil también. Y creo que hay que entender que en algún momento vamos a tener que iniciar un proceso de profundización donde las cosas son más complejas y mucho más a largo plazo, y no se solucionan con una sola medida o con mandar plata. Y algún gobierno va a tener que tomarse el trabajo de decir, bueno, aunque tengo 4 años de gestión, voy a iniciar algo que puede seguir otro. Tenga el costo, ¿no?, que tenga, ¿no? Porque también, claro, hay muchos intereses ahí mezclados. Sí, sí, y termina pasando esto, ¿no? Claro. En 4 años no voy a hacer nada, entonces no lo hago porque después me voy. Y me parece que hay que entender que esto lleva tiempo y es parte de un proceso. Hablaste de escuchar, Diego. Sí. Y tenemos más música. Tenemos más música. Sí. ¿Tenemos, Mati, la posibilidad de escuchar un temita? ¿Sí? Bueno, ¿de los que traje? Sí, dale. Bueno, vamos a escuchar del dúo de Nadia Yasniuk y Eva Sola, que son dos grandes amigas, que vivíamos juntos en una casa acá en Almagro, y las escuché muchas veces cantando coplas. Son de Salta las dos, y hacen una versión de este tema, Yo vivo en el medio del monte, que me encanta. Yo soy el cóndor que vuela. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. ¿Qué pasa en la tribu? Que es un lugar donde se producen preguntas en época de certezas. En la tribu pasa de todo, magia. Y donde se permite vivir la incertidumbre de manera cotidiana y colectiva. Creatividad y motorizar desde esa incertidumbre la construcción de realidades posibles. Gracias por existir. La tribu encendida. Transmite radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. Decile tu mejor palabra. Abrí los ojos. Estamos haciendo limbo a los ojos entre mates y riéndonos un poco, ¿no? Por el devenir del tiempo, las cosas que uno tiene siempre en la mente y después lo que es la realidad de poder volcarlas. Diego Pérez nos acompaña. Tenemos por delante hablar del segundo objeto que trajiste. Exacto. Pues hagámoslo directamente, vamos bueno, a empezar a... Mi segundo objeto es una mantis religiosa de plástico, color verde, que allá se llama mamboretá en guaraní, y que yo siento que es mi animal, no sé por qué, cada vez que sueño cosas o que me imagino en un animal, me transformaría en una mantis religiosa. Muy bien, excelente. Como que siento que es un animal también que se comunica con algunos otros mundos o planos. O planos, exactamente. Sí. Bien. ¿Y el tercer objeto? El tercer objeto es un cuadro que me traje de mi casa de la niñez, de Resistencia, que es de Sánchez, un pintor latinoamericano, que es una mezcla de robot, pero con colores muy de acá, muy de Latinoamérica, y que cuando me lo traje y lo puse en mi casa en Buenos Aires, sentí que me estaba trayendo un pedazo de mi casa de allá. Así que ahora lo tengo también en Villa Ortúzar, que me mudé hace 5 días, y ya lo puse también en una pared. Son esas condiciones, esos poderes que tienen algunos objetos de condensar parte de la historia, de remitirte quizás como un punto de partida a un montón de situaciones que viviste en los ámbitos que los contenían. Exacto. Pienso en los objetos y pienso en los discos. Hoy estábamos viendo unos muy bonitos, por cierto, uno que me dejaste en el que sos productor, ¿no? Ah, sí, sí. Un disco que de una banda de acá que produje, que salió el año pasado. La banda se llama Chilo y Landa. Uh-huh. La verdad es que son unos chicos súper talentosos. Hicieron este primer disco. Y la primera vez que los escuché en un ensayo me tuve que ir porque me gustaban mucho las ideas, pero se me ocurrían muchas formas de producirlo. Y en un momento me iba a estallar la cabeza, así que me fui. Los chicos pensaron que no me gustó. Y después me preguntaron qué me había pasado y les dije, me estaban pasando muchas cosas por la cabeza. Qué bien, y ellos no me habían pedido nada, ni que les produzca nada. Y cuando les conté eso me dijeron, ¿y por qué no nos producís? Y bueno, empezamos a hablar y empezamos a trabajar en la sala de ensayo, las canciones. Y la verdad que fue una muy linda experiencia porque yo siento que más que producirlos, les di herramientas para que ellos se produzcan solos, para que entiendan de alguna manera cómo uno puede limpiar y contar mejor su mensaje, su historia, a partir de mi experiencia, ¿no? No hay ninguna fórmula para mí, pero fue una muy linda experiencia y un muy lindo recorrido. Y bueno, quedó este disco que se llama Perfectos. Que tiene 10 temas. Que tiene 10 temas. Y bueno, la banda se llama Chilo y Landa, para los que quieran buscarla por internet. Muy bien. Hoy también recibimos otro disco por cortesía de los amigos de Entre Cruces. Hablamos de Aire Líquido y Mantra, que tiene una edición espectacular. Está muy buena. Fotos, es un libro así. Es un libro con un CD, ¿no? 24x12 sería la medida. Espectacular, realmente. A ver, mira, así suena. Pero hablando de discos, tenemos que hablar de la danza, Diego. Exactamente. Es un poco lo que está ahora ahí candente. Sí. Es el hijo nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo viene este hijo? Mirá, estoy muy contento. Primero con el proyecto Nación Ekeko, porque es una semilla que vengo regando hace mucho tiempo, de manera intermitente por mis otros proyectos, pero que el año pasado lo pude terminar y le pude dar forma. Y hace poquito edité este primer disco que se llama La Danza, como vos decías. Se llama La Danza porque el hilo conductor es el ritmo y la percusión, pero a su vez el proyecto se llama Nación Ekeko porque contiene voces que fui grabando en todo Latinoamérica. El disco comienza en La Pampa con la voz de Atahualpa y termina en Chiapas con la voz de Sergio, un niño de zapatista de una de las comunidades de ahí, que dice una poesía. Y bueno, a partir de estas voces me fui inspirando y componiendo música y componiendo estos paisajes sonoros de alguna manera, siempre dentro de la mezcla de lo electrónico con lo orgánico y lo acústico. Y entonces sentí, a partir de la unión de estas voces, que lo que se estaba configurando era una gran nación, la gran nación latinoamericana, y que el personaje que unía a todos estos puntos es el viajero, el Ekeko, que trae buena fortuna, que conecta y que ilumina el camino de cada una de estas comunidades y personas que va conociendo. El disco tiene esa impronta y el vivo, o sea, las presentaciones que estamos armando ahora van a ser parte de un ciclo que lo estamos organizando en Santos 4040, que Santos es en la calle Santos Dumont 4040, que está bien ahí enfrente de la plaza de Chacarita, Santos Dumont y Corrientes. El ciclo va a ser todos los miércoles de junio y va a ser mucho más que un recital. La idea es que la gente pueda entrar, que pueda dejar atrás todo lo que viene cargando del día y de lo urbano y de la ciudad, que pueda entrar a otro clima. Va a haber bandas de sicuri tocando en vivo entre la gente, va a haber copleras también cantando canto con caja ahí entre la gente, va a estar DJ Karim, que es un DJ de Colombia, ambientando el lugar, escenografía, bueno, una serie de cosas. Y la idea es, bueno, contagiarse un poco con el ritmo, poder formar parte, no estar tanto como espectador, sino poder vivir una experiencia. Y después, bueno, tocamos con Nación Ekeko, que en este proyecto estoy llevando la electrónica a un extremo que nunca antes había podido llevar, que es poder tocar con las manos en el aire. Impresionante. Hace un ratito, como comentábamos al principio, veíamos un video, el crudo de un video, en el que tenías unos tubos de luz y de repente empezaban a sonar melodías, sonidos, samples, texturas. Y no entendí muy bien cómo era esto, pero obedece a que estás trabajando con... Pero se ve lindo. Sí, se ve buenísimo. Además, esto que decíamos del gesto, ¿no? Hay un gesto cuando tocas una guitarra que se conoce. Claro. Pero lo que te permite en estos instrumentos que estás desarrollando es súper plástico. O sea, podés realmente danzar tocándolos, ¿no? Sí, eso es lo lindo, porque tenés que moverte, tenés que danzar para que suene. Entonces está la danza inclusive primero que el sonido. Y a su vez puedo interactuar con otros instrumentos. Voy a estar acompañado de tres grandes percusionistas, dos que están en la bomba de tiempo, Luciano Larocca y Juanpi Francisconi. También va a estar Esteban Blanca en percusión, va a estar Nuria Martínez en vientos andinos, va a estar la banda de Sicuri Cañas Urbanas, va a haber invitados, sorpresa. Y se ríe cuando lo dice, ¿eh? Sí, porque no se los van a imaginar, porque vienen todos de ámbitos totalmente diferentes. Qué y bueno. Eso me encanta. Y bueno, va a ser yo creo, hoy fue ya la prueba técnica, estuvimos ahí armando un poco el lugar y está buenísimo, se está cocinando algo muy lindo. Hablando de cocina, también va a haber gastronomía que va a tener que ver un poco con la impronta andina que tiene el proyecto, con quinoa, con tamales y demás. Qué bueno. Así que está buenísimo, estamos muy contentos. El video este que mencionábamos se puede ver en YouTube, si vos pones Nación Ekeko lo encontrás fácilmente. Lo vamos a incluir igual en el podcast de esta nota. Ahí va. Así tienen toda la información juntita. Recordamos que es miércoles 3, 10, 17 y 24 de junio, todo junio, todos los miércoles de junio, en Santos 4040 a las 20 horas. La entrada está a 80 pesos, pero si están escuchando Limbo y quieren ir sin pagar, tenemos un par de entradas para les oyentes. No se lo pierdan, este trabajo de Diego Pérez, que también viene desarrollando un software, todo un trabajo de programación, junto a Yamil Burgener. Sí, él es un programador. Bueno, con el que estamos armando estas especies de linternas mágicas, donde estamos desarrollando algo que en realidad la idea original fue poder tocar lo electrónico de una manera orgánica, como si fuese un instrumento y que eso se pueda ver también y tener ciertas libertades, ¿no es cierto? Flashearla un poco con la imaginación y después transformar eso en un instrumento. Que parece rarísimo y re difícil, pero la verdad es que se puede hacer y lo estamos haciendo y lo estamos llevando a un escenario. Así que por eso también estoy tan contento, porque a veces uno sueña cosas, ¿no? Acá se habla de los sueños y los sueños llegan, ¿no? Si uno los sueña profundamente, dice que se terminan cumpliendo. Parte de la tarea, Diego, que te dimos era también que traigas un poema, un texto para compartir. ¿Sí? Es el momento. Así es. ¿Qué trajiste? Traje el único poema que me sé de memoria, que es una poesía que escribió mi bisabuelo en el monte chaqueño. Él era constructor y poeta también. Escribió un libro que se llamaba A Machete y 38. Y escribió esta poesía que les voy a recitar ahora, que se llama El Quebracho. ¿Cuál es el nombre del don? Él se llamaba Enrique Beberaggi. Yo me llamo Diego Enrique Pérez por él. Adelante. Bueno. Matusalén de los montes, varias veces centenario, emperador legendario de la boscosa región, fortuna es tu corazón que vierte puro tanino, el oro negro argentino que es de fama universal. Tus durmientes sin igual llevan los rieles de acero y te busca el estanciero para construir sus alambrados. Miles de vigas han clavado pa' los puertos en los ríos donde atracan los navíos en un trajín comercial. Pa' perpetuarte del mal y salvar de tu existencia, se te han hecho con conciencia de reserva nacional. El Quebracho. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.wibly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Estábamos con Diego Pérez miembro de Tonolec y ahora nació en Equeco, muy contento porque está a punto de estrenar la danza en vivo con toda una propuesta que incluye a la participación del público, no solamente como espectadores, sino también como intérpretes de eso que va a ocurrir ahí, mezclando tecnología con instrumentos más tradicionales. Un disco de 7 temas, de los cuales tenemos algunos aquí, y me parece que es buen momento para compartir. Totalmente. ¿No? ¿Cuál siempre vamos a escuchar? Bueno, escuchemos el que quiera acá. De tu SoundCloud, ¿no? Sí. Bien. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, podemos escuchar, no sé si lo tenés, Tokuaj. Bueno, vamos a escuchar Tokuaj, que es un... Tokuaj es un tema que hice a partir de una poesía de un amigo huichí, que es del Chaco Salteño, un escritor fantástico que se llama Leco Zamora. Él es un gran amigo ahora y lo admiro muchísimo. Y él me recitó esta poesía de él que se llama Tokuaj. Tokuaj es el dios de los huichí. Y yo a partir de su texto y de su voz compuse toda esta música. Este es el track número 5 del disco La Danza. Nació en Equeco. Soy huichí. Soy huichí. Soy huichí. Nuestra vida se inició en este suelo. Sobre nosotros viven nuestros ancestros. Hombres, animales, tigres, pájaros y Tokuaj. Onatna Aptlahuetes, Ischiknat Uye. Este territorio es nuestro hogar. Onatna Aptlahuetes, Ischiknat Uye. Este territorio es nuestro hogar. Debemos protegerlo. Hombres animales, hombres tigres, hombres pájaros y Tokuaj. Hombres animales, hombre luna, hombre sol y Tokuaj. Onatna Aptlahuetes, Ischiknat Uye. Blanco decían que éramos salvajes, no entendían nuestras oraciones. Cuando danzamos al sol, a la luna o al viento, sin comprender, nos condenaban como almas perdidas. Ischiknat Uye. Este territorio es nuestro hogar. Este territorio es nuestro hogar. Este territorio es nuestro hogar. sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Limbo. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Imaginarlo a nuestro amigo Limbo, ya lo vemos, es un búho hermoso que se alimenta de sueños y esta noche quiere conocer los de Diego Pérez. Un sueño que hayas cumplido, Diego. Un sueño que haya cumplido y lo acabo de contar. Muy bien. No era sueños de los que uno sueña la noche. De los que quieras, es así súper abierto. Lo que bueno, te remita la palabra sueño. A ver, hay un sueño que tuve acá en Almagro. Fue muy loco porque dormí una noche de verano en un primer piso con la ventana abierta y en un momento sentí que salí a volar de mi cama, salí a volar por la ventana, ¿no? No era un vuelo tan alto, era un vuelo que iba como a la altura de un primer piso más o menos, pero iba recorriendo todo el barrio y viendo la ciudad de noche, eran las 4 de la mañana, vacía. Y mi vuelo iba fluctuando. Cuanto menos confiaba en el poder de volar, iba bajando. Y cuando me olvidaba y dejaba de pensar y confiaba, iba subiendo. Entonces fluctuaba entre esas dos cosas. Es una buena metáfora de lo que es la vida en la vigilia, ¿no? En el tiempo de estar despiertos. De que, bueno, confiar acerca a los objetivos. Hablaste en el momento de que hay que soñar lindo porque los sueños se pueden cumplir, ¿no? Y ahí era muy directa la relación. Y quizás hasta haya sido un viaje astral que has tenido real, ¿no? Bueno, lo loco es que yo además sentía que estaba acompañado por alguien, pero no sabía bien por qué. Y después volví a la cama. Esto es muy flashero lo que voy a contar porque, y muy personal también. Volví y me vi acostado en la cama. Y cuando sentí que me acostaba, que me volví a recostar en la cama, me levanté y lo escribí completo el sueño. Me desperté, cuando entró mi espíritu en el cuerpo, digamos, me desperté y lo escribí completo y dejé la anotación en la mesita de luz y me levanté el otro día y lo leí. Lo tengo escrito todavía. Y después, hablando con mi vieja que me llamó de Chaco ese día, le conté todo lo que me había pasado, ta, ta, ta, y me dice, ¿vos sabés qué día era? ¿Qué día es hoy? Porque era el mismo día, era las 4 de la mañana. No, le digo yo, es el día en que murió tu papá. Y yo, ahí fue como, wow, esto existe, porque yo sentía que había alguien que me acompañaba y no me acordaba la fecha. Cuando mi vieja me lo dijo fue como, claro, está todo unido. Así que fue un sueño que fue muy vívido, fue muy real y a la vez está conectado con un montón de cosas de mi vida. Muchas gracias por compartirlo, Diego. Bueno, de nada. ¿Y un sueño que quieras cumplir? Que puede ser que te gustaría soñar por ahí otro vuelo o quizás algún proyecto o algo más general. La verdad es que me siento muy feliz con todo lo que estoy haciendo, así que me cuesta un poco, no quiero sonar petulante, pero la verdad es que, y encima en este momento que te contaba hoy, siento que estoy pudiendo abrir y sacar un montón de cosas y mostrarlas, cosas que vengo haciendo y compartirlas, que es para mí la mayor felicidad que existe, o sea, poder crear, poder abrir, poder mostrar y poder escuchar y aprender también de otros y que lo que por ahí hago deje de pertenecerme a mí y pase a ser utilizado por quien lo necesite, ¿no? Creo que mi sueño podría ser que eso siga sucediendo en todo caso. Que siga sucediendo, que se expanda, que lo puedas diseminar por toda esta gran nación de Queco con todas sus puertitas, sus ventanas, con toda su gente y que lleves el mensaje al resto del mundo también, ¿por qué no? Así es. Ya se nos fue el programa y siempre digo, nos queda corto, pero yo te quiero agradecer muchísimo por tu colaboración con Limbo, por haberte acercado hasta ahora a charlar después de un día con tanto ensayo. La mejor de las suertes para este junio que se viene con todo. Sí. Métanle. Y bueno, acá estamos para lo que necesites, cuando quieras difundir información, alguna música nueva, recomendar también. Has traído una música preciosa, así que sos un radar ahí que está de pesca y en Limbo tenés un lugarcito. Bueno, muchísimas gracias. Para mí un placer venir a conversar, a tomar unos mates. Estoy un poco ya quedándome dormido, pero la verdad es que es un placer enorme y me gustó mucho el programa y siempre es un placer también poder sentir que vengo a conversar y a relajar un poco. Y están todos invitados para junio. La verdad es que siento que estamos haciendo, generando el evento o la experiencia a la cual nos hubiese gustado ir a nosotros. Entonces la estamos armando con un montón de gente muy talentosa y muy linda. Así que bueno, espero que la gente pueda ir. Te cuento que las entradas se consiguen en Alternativa Teatral. Ahora se consiguen en 2x1, o sea que con 80 pesos van dos personas. Está buenísimo. Están invitados. Voy a estar también con La Bomba de Tiempo promocionando esto el 1 de junio, tocando ahí un poco mezclando la tecnología con percusión. Así que bueno, espero que nos podamos encontrar en junio y seguir viniendo acá, que para mí ya es un poco mi casa también, La Tribu. Buenísimo, Diego, muchísimas gracias. Un último tema que elegiste para compartir y ya nos estamos yendo. De Río Arriba, es una película que me gustó mucho y que tiene música de Ricardo Vilca. Uh-huh. Vamos a escuchar una canción que se llama Iruya. Gracias, buenas noches. Do